Tenemos que cambiar de tema porque nos interesa la salud y en esta mañana en vivo de la 106 vamos a tomar contacto con el doctor Jorge Aira. Jorge, buen día. Buenos días, Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, esperando a ver si cae un poquito de agua, ¿no? Que sí, está sí. Pronosticado. Sí, sí, hace bien en esta época. ¿Cómo viene el tema del campo? ¿Cómo lo ves? Y el campo estuvo complicado para que la terminación de los maíces, porque lo vi en el caso de mi hermano, que necesitaba agua y ahora calculo que ya está terminado el maíz. Lo que hay que esperar ahora es el periodo de cosecha. Exactamente, bueno. No tiene que llover demasiado para poder cosechar y hay unas sojas impresionantes. He visto. Que nos pueden venir muy bien como país. He visto, sí, he visto en la ruta, se sí, ve, ¿no? Sí, tal cual. Jorge, estamos en una época muy, muy importante para nuestro sistema inmunológico. Tal cual. Contanos qué cosa, porque, bueno, es la época de la vacuna, es la época de cuidarse, sí. Se viene el otoño ahora, el 20 de marzo a las 13:47, creo que va a arrancar el otoño. Así que, bueno, contanos, ¿qué pasa con la vacuna de la gripe? Bueno, primero que nada vamos a hablar de la formulación de la vacuna. Es una vacuna novedosa porque el año pasado se trastocaron un poco las cosas. Hubo un accidente. Sí. Y bueno, ahora tenemos una vacuna con el famoso virus California, H1N1, que fue el virus disparador de la epidemia. Hay un virus recolectado en Hong Kong, que es el H3N2, uh-huh. Y hay un también en zonas orientales, en el Brisbane, que es el virus B, que se conserva ese virus contra la vieja gripe B. Realmente gripe A se está viendo muy poco. En el año pasado vimos muy pocos casos, algunos muy fuertes, uh-huh. Pero vimos, gracias a Dios, pocos casos. Y lo que tendríamos que tomar en cuenta es que todas aquellas personas que tienen patologías importantes, sí, se tienen que dar por lo menos una dosis. En aquellos pacientes que tienen trastornos inmunológicos serios, ajá, se tienen que dar dos dosis. Estamos hablando de dos dosis de vacuna antigripal. De vacuna antigripal. Se tiene que dar una y a los 30 días se da la segunda dosis. Ajá. Eso lo tiene que indicar el médico. Uh-huh. ¿Cuándo vienen, Jorge? Porque no están todavía. Bueno, las vacunas ya estaban acá en el país hace largo rato. No sé si es por el tema del ANMAT, si es por la reorganización del ministerio. Realmente nosotros no recibimos ninguna comunicación por vía del Colegio de Médicos. Ajá. A nivel oficial no se habló nada, así que calculo que a esta altura, ya día 9 de marzo, la vacuna en poquitas horas más va a estar siendo, distribuida por las droguerías. Uh-huh. ¿Me dijiste cuándo? Perdón. ¿Cómo? Que me perdí en los próximos días u horas. En las dijiste? Próximas horas, porque vos calculás que estamos casi a mitad del mes de marzo. Claro. Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas para el hemisferio sur, sí, tienen que ser aplicadas hasta el 31 de marzo. Hasta el 31, como claro. Hay un cambio climático muy severo, sí, eso se ha extendido y se va hacia el mes de abril. Ajá. Pero algunas veces, en abril, ya tenemos algunas olas de frío, sí, y eso sensibiliza a los pacientes debilitados, ¿no? Uh-huh. Lo que tendríamos que, aplicar un poco de conocimiento alergológico, sí, es que todas aquellas personas que sean alérgicas al huevo de la gallina. Ajá. O a las proteínas de la gallina. Sí. Tienen que tratar de no aplicarse la vacuna para no tener accidentes vacunales o vaccinales. Ajá, o sea que esto es importante, ¿eh? Los alérgicos al huevo de gallina. Sí, señor. O sea que las personas que intoleran la mayonesa no tienen que aplicarse mayonesa casera. Mayonesa casera, pues la otra. Libre de todo huevo. Tipo de bacteria. Claro. Tienen que evitar la aplicación de la vacuna. Ajá. Un tema que a mí me gusta tratar siempre es el tema de las personas mayores y delicadas de salud. Es muy conveniente que se vacunen un día clave para ellos, para que puedan hacer un reposo relativo durante 48 horas, más en los niños asmáticos o en personas con inmunodeficiencia, porque como las vacunas actuales están hechas con virus partidos. Ajá. Por ultrasonido. Uh-huh. No son las vacunas antiguas con el virus entero, sino son virus partidos, y el organismo tiene que reubicarlas, las porciones. Uh-huh. De los virus, y eso es una tarea muy compleja del sistema inmune. O sea que hay que estar tranquilo. Tranquilito. ¿Cuánto? 48 horas. 48 horas. Por ejemplo, no es válido que el individuo se aplique la vacuna y se vaya a trabajar al campo a cosechar o a hacer trabajos pesados. Eso es peligroso, y a los 15 días puede tener una señora gripe. Ajá. Vacunal o vaccinal. Claro, claro, que la gente no le ocurre, ¿eh? La propia vacuna. ¿Qué ocurre? Y los viejitos se enojan que se engriparon. Claro. Pero no tomaron las medidas adecuadas de cuidarse las 48 horas posteriores a la vacunación. Claro. ¿Eh? Tampoco hacer mucha actividad física intensa, es, justamente. Nada. No, hay que conservar reposo relativo, ¿no? Nada de meterse en cama y esas cosas raras, no. Hay que estar en casa, tranquilito, no tomar bebidas alcohólicas, eso es un tema delicadísimo, no tomar bebidas alcohólicas porque altera totalmente el sistema inmune. Ajá. ¿Eh? Sí. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Eh? Perfecto. Y desde el punto de vista de la vacunación antineumónica. Uh-huh. Es una vacunación que se plantea cada 5 o cada 3 años según las personas que tengan patologías mayores. Eso se puede aplicar en el mismo momento, una en cada brazo. Ajá. Y no trae ninguna consecuencia porque estamos hablando de bacterias con que algunas vacunas tienen entre 13 y 23 serotipos, y eso no tiene nada que ver con el virus, porque el virus sigue otro camino inmunológico. ¿Eh? Así que se la pueden aplicar en el mismísimo momento. Perfecto. Estamos hablando con el doctor Jorge Aira sobre el tema de la vacuna de la gripe, algo que hace, bueno, no sé, los años que lo venimos tocando aquí en la radio, cada año. Jorge, hablabas recién de la alergia al huevo. Sí. Y me vino a la memoria la mayonesa que hacían nuestras abuelas en sí. Otra época. Sí. Que luego dejó de hacerse. Pero quiero que me recuerdes por qué. Porque hay unas bacterias muy poderosas que están en la cáscara del huevo, y que si los huevos no son aseptizados previamente a manipularlos, se puede tomar una, digamos, una enfermedad, una enterocolitis, que puede ser en algunos casos muy grave. Entonces es muy conveniente que si se va a hacer una mayonesa casera, los huevitos tienen que ser prolijamente limpiados con, por ejemplo, vinagre. Ajá. Sí. Y dejarlos en vinagre durante unos minutitos, que el vinagre mata todas las bacterias porque es ácido acético. Ácido acético. Así que podemos hacer entonces mayonesa casera. Sí, teniendo esos cuidados. Ah, ¿y hay que sumergir el huevo en vinagre? Hay que sumergir el huevo en vinagre. Los huevos en mal estado que vienen con olor putrefacto, sí, claro, es que tienen la bacteria dentro del huevo. Claro, ese olor, olor feo, sí. Eso hay que dejarlos, ¿eh? Sí, exactamente. Se bueno. usa solamente huevos de alta calidad, de digamos, de buen origen. Claro. Y se puede perfectamente, aseptizándolos en la parte externa, y yo aconsejo de que lo hagan con vinagre, porque es un método rápido. Claro. En 5 minutos está las bacterias están todas muertas, y todas aquellas bacterias que soportan temperaturas mayores de 60 grados, que no se mueren quizás con un hervor rápido, uh-huh, esas no nos sirve poner tirarles agua caliente a los huevos en la cáscara, sí, pensando que eso ya es limpieza de la cáscara. Pero no, sí lo logra el vinagre. Sí lo logra el ácido acético del vinagre. Genial. ¿Es vinagre blanco o vinagre de vino? Vinagre blanco. Vinagre blanco, ahí sí, está. Señor. Jorge, como siempre, muchísimas gracias por la info. Y último tema. Sí, a ver. Nuestro sistema inmune, sí, está cada vez más proclive de claudicar. Y por, claro, los efectos de los cambios climáticos, claro, y por el efecto invernadero. Uh-huh. Entonces, hay que tomar en cuenta de que cada vez tenemos que ser más prolijos en nuestras vidas particulares, no poner las calefacciones elevadas, claro, no poner los aire acondicionados elevados en la temperatura, o sea, bajos en la temperatura del frío, uh-huh, hacer, diríamos, los espacios para aclimatarnos a la temperatura exterior, etcétera, etcétera. Claro. Medidos con, medidos con el control climático. Así es, tal cual. Respetar la naturaleza al máximo. Uh-huh. Ahí está. Gracias, Jorge. Ha sido un placer, Carlos. Como siempre, muchísimas como gracias. Siempre. Muy amable. Un abrazo a todos. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Ahí estábamos con el doctor Jorge Aira en esta mañana, compartiendo, como siempre, un poco de información y sobre todo en esta época, ¿no? Que ya empieza el ataque a nuestro sistema inmunológico y hay que vacunarse.